Ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Desde este estudio número uno, desde este estudio número uno de Radio Villalba, os saludamos quienes hacemos habitualmente este espacio de radio. Quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos. Y el señor Óscar Martínez, al control y realización. Ay, que ya me está haciendo gestico de que se va a bajar para abajo, que tengo cositas que hacer, así que me va a dejar otra vez solito aquí. Así que, lo dicho, bienvenidos a Rock Station FM, bienvenidos a Radio Villalba, bienvenidos a www.asaltomatarradiorock.com. Gracias a todos los que escucháis también a través de internet, lo hagáis en diferido, en directo, vía podcast, como lo hagáis. Gracias por estar al otro lado de este programa. Gracias de todo corazón, amigos. Pues ellos son noticias, ellos se llaman Sabaton y han estrenado dos nuevos clips con letras para los temas Fields of Verdun, que está escuchando de fondo, y I Ghost in the Trenches. Y en otro orden de cosas, el cantante del grupo, Joachim Brüden, se ha defendido de los que les acusan a la banda de nazis por hablar de ellos en sus letras durante una entrevista en una revista alemana. Si es que la gente está muy malita de la cabeza y la verdad es que, joder, a libertad de expresión y les llaman nazis. Es que tiene un par de narices la cosa, ¿eh? Seguimos con Sabaton porque hace muy poquitos días que editaban el nuevo single de lo que va a ser su próximo trabajo y así suena de bien este Life or Die. Pues el Life or Die es completamente apocalíptica, se me ha ido muy un poco la... se me han revalorado las neuronas en un momento hace un ratito, pero para que sí que es verdad que colabora el cantante de Sabaton, el señor Joachim Brüden, y bueno, pues el nuevo trabajo de apocalíptica, Silo, ha aparecido pasado 10 de enero a través de Silver Lining Music, y la verdad que, bueno, es algo tremendamente impresionante, no dejan de sorprendernos. Los chicos de Apocalíptica. waste of time, afraid believing, took away my true belief in me. Help me, Father. Esto es Rise and Fall, es lo nuevo de los chicos de Crematory. Esto está incluido en su nuevo trabajo que ha sido publicado el pasado día 6 de marzo a través de la compañía Napalm Records, y el disco se llama Unbroken y suena muy muy bien, la verdad. I don't mind if you don't care. No, no me he vuelto loco, lo que pasa es que suelo entrar en conciertos y quería poner una canción de estos dos tipos. Estos son Turilli y Lione, ya sabéis que es una mezcla un tanto explosiva, porque vamos a hablar un poquito de conciertos, los que se van a desarrollar en próximas fechas aquí en nuestro país y también en algunos de los festivales internacionales más destacados. Pues si queréis comenzamos por el panorama nacional, porque dentro de muy poquitos días, el día 4 de abril, en la Sala Live de Madrid, el 4 de abril sí, de la Sala Live de Madrid, estarán tocando los chicos de Adamantia junto con Coffein. El día 3 en la Sala Bowie de Zaragoza y el día 28 de este mes de marzo en la Sala Groove Live Sessions. El día 28 de marzo en la Sala La Vaca de Ponferrada en León tendremos a los chicos de Amenti junto con Eden. El día 29 de marzo en la Sala de Golden Garden de Burgos junto con Evet estarán Arenia y el día 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en el Pub Utopía de Zaragoza. Si hablamos de Barón Rojo, tenemos el 21 de marzo en la Sala Razzmatazz 1 en Barcelona, el 4 de abril en el 11º Euskal Metal Fest en San Sebastián y el día 30 de diciembre como gran fin de fiesta lo estaremos tocando en un macro festival aquí en Madrid en el Wiking Center en la calle Goya. Una de las bandas de revelación de este año, los chicos de Celtian, recomendados por la bellísima Raquel Eugenio, estarán tocando el próximo día 20 de marzo en León, junto con Salduí. El día 21 de marzo en La Coruña, el día 18 de abril en la Sala Razzmatazz de Barcelona, junto con Mago de Oz. El 19 de abril lo harán en la Sala La Riviera y el día 30 de abril en Vitoria-Gasteiz. Dragonfly lo harán el día 4 de abril en la Sala Academy de aquí de Madrid, el día 17 de abril en la Sala Black Pearl en Valladolid, el día 18 de abril en la Sala Podemic en Salamanca, el 1 de mayo en Factoría Cultural en Avilés, en la bellísima Asturias, el día 8 de mayo en la Sala Monasterio de Barcelona y el día 9 de mayo, al día siguiente, en la Sala Bowie de Zaragoza. Los chicos de Joel y Joker estarán tocando en la Sala Utopía de Zaragoza junto a los chicos de 13 millas el día 28 de marzo. el día 20 de junio en el Rock Arena de San Fulgencio en Alicante y el 27 de junio en el Matarraña Music Experience en Teruel. Por fin Teruel existe, amigos. Los Tolanos Nocturnos lo harán el 18 de abril en la Sala Círculo Creativo de Yuncos, en Toledo, junto con Saratoga. El 24 de abril en el Galia Metal Fest, en Pozal de Gallinas, Valladolid. El 25 en la Sala La Vaca de Ponferrada y el día 15 de mayo en la Sala Potemnic de Salamanca, junto con unos locales, junto con los castellanoleses, Seria. Los chicos, aquí se me ha ido a mí algo, No, lo que se me ha ido es el ordenador. Zenobia, los riojanos Zenobia te tocarán junto a Regresión el día 14 de marzo, o sea, hoy en la Sala Xoco, aquí en Madrid, claro. Pues hablamos de ese Galia Metal Fest, 10, 24 y 25 de abril en el Polideportivo Pozal de Gallinas en Valladolid. La verdad que promete, ¿eh? Mira, Sinner, Kilmara, Burning Witches, Ross DeVos, Dream Evil, Mandrágora Negra, Nocturnia, Power Quest, Strike Back, Amson Bell y Battlefield, entre otras muchas bandas que se irán conociendo a lo largo de los próximos días. Seguimos hablando de festivales porque entre el 12 y el 13 de junio en Zamora se celebra el Zeta Live Rock Fest. Y aquí sí que hay unas bandas auténticamente impresionantes. Estarán Corpi Clani, Moonspell, Avalanche, Leo Jiménez, Legion of Damned, Vita y Mana, The Blair Morphium, Bloodhunter, Revolution Within, Irania, Arwen, Naeria, Battlefish y Tarja Turunen. Y una cita ineludible para los que estéis por Madrid en el mes de junio, si el coronavirus de los cojones no nos toca los huevos. Se celebrará en el Auditorio Miguel Ríos, de aquí de Rivas Vacía, Madrid, el Rock the Night con un cartelazo. Mira, te voy diciendo. Volbeat, Extravaganza, Angelus Abatida, Ginger, Dying Fetus, Eric Martin, un show en acústico con Oliver Harman a la guitarra, Widow Rose, Opera Magna, Novium, Gaterum, Takira, Silver Dust, Teldian, Ciclón, me quedo sin aire, Lepoca, Napalm Death, Doro, Devin Townsend, Merciful Fate, Avantasia, madre mía, Best in Black, The Gays, Lepros, entre otras muchas bandas. ya lo sabéis, Rock the Night, en el auditorio Miguel Ríos, aquí en Rivas Vacía, Madrid, 25, 26 y 27 de junio. Y el Resurrection Fest, una de esas citas ineludibles de cada verano, que ya sabéis que se celebra la primera semana de julio en Viveiro, en Lugo, concretamente los días 1, 2, 3 y 4 de julio. Aquí van a tocar, pues, entre otros muchos, Amon Amarth, Ángel Zapatrida, Afonic, Belvedere, Beyond the Black, Blaze Out, Bloodbath, Bloodhunter, de nuevo que vuelven a aparecer, Celeste, Dagoba, Dark Funeral, a ver, ¿qué más? Graveyard, Hamlet, Heaven Shall Burn, Ginger, Judas Priest. Pues aquí te quedas sin aire enseguida. Lepoca, Mind Driller, Mesiuga, madre de Dios bendito, vaya pedazo de cartel. Sepultura, Skund F, Sound of Silence, Svalbard. Vitaimana, Bobitori, Willis Drummond, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy leyendo del ordenador de reacción de aquí, de Rockstation FM. Pues por excelencia tenemos que hablar también del 6, 7 y 8 de agosto, Polideportivo Municipal de Villena en Alicante, Leyendas del Rock. Aquí va a estar tocando bandacas auténticas, Anthrax, Powerwolf, Opeth, The Darkness, Rat, Epica, Gotar, Enciferum, Stratovarius, Hardline, Ginger, Mirad, Turiri, Lione, con los que hemos hablado de fondo un ratito, Saratoga, Cobra and the Lotus, Sphinx, Unleash the Ashes, Brothers of Metal, Tokyo Blade, Venom, Lepoca, Celtian, Power Quest, Archon Angel, Mago de Oz, Leo Jiménez, Paco Ventura, madre mía, Paco Ventura, Chino Banzai y Adamantia. En cuanto a grupos internacionales que van a pasar por España, una cita casi ineludible también el 3 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid, Aerosmith. Apocalíptica junto con Épica y Will están el 28 de noviembre en la Sala Gamma de Murcia, el 29 de noviembre en la Sala La Riviera de Madrid y el día 30 de noviembre en la Sala Razzmatazz 1 en Barcelona. Cavalera Conspiracy estarán el 30 de noviembre en la Sala Mighty Cats de Madrid, el 7 de mayo en Salamandra, también en Madrid, y el día 8 de mayo en Soco, en Madrid. Ahí se me ha ido también a mí la base de datos. No pasa nada, porque estábamos hablando de Conception. Pero Cavalera solo toca el 30 de noviembre en la sala Mighty Cats, aquí en Madrid. Se me ha hecho la pizza un lío el archivo informático. A ver, los chicos de Manestem van a estar tocando el 3 de mayo próximo aquí en el Palacio de Vista Aire de Madrid, mientras que los chicos de Fleshwood Apocalypse tocan el 7 de octubre en la sala Stage Live de Bilbao, el día 8 de octubre en la sala Hard Club de Oporto, en Lisboa, el día 9 de octubre en la RCA Club también de Lisboa, Oporto, Portugal, Lisboa, Portugal, el 10 de octubre en la sala Caracol, aquí en Madrid, y el día 11 de octubre en la sala La Bóveda de Barcelona. Estos conciertos les acompañan los chicos de Exdeo. Ser lo que siempre seré, hijo de Caracol. Por única fecha en España, tenemos también que hablar de Iron Maiden. Será el día 25 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona. Y hoy Internet estará tocando también en España. Una única fecha de momento será el día 8 de mayo en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Joe Satriani, que acaba de presentar trabajo hace muy poquitos días, el día 9 de junio en el Auditorio Burjassot de Valencia, el 10 de junio en la Sala La Riviera de Madrid y el día 11 de junio en la Sala Bars de Barcelona. Kiss, dos únicas fechas en España, el 4 y 5 de julio, el día 4 de julio en el Parque de Can Zam en Santa Coloma de Gramanet en Barcelona y el día 5 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Bueno, vamos por partes. El gran Ozzy Osbourne, si su salud se lo permite, estará el 22 de noviembre en el Wizzing Center de Madrid. El Wizzing Center, para el que no lo sepa, el antiguo palacio de deportes de la Comunidad de Madrid en la calle Goya. Los chicos de Primal Feed vienen también de gira por España, acompañados de Freedom Call. Será el 18 de septiembre en Barcelona, 19 de septiembre en Madrid, el día 20 de septiembre en Bilbao. No tenemos salas todavía, así que os iremos informando. La gira de Turilli y Leone también llega a España. Lo hacen acompañados de Celar Dalin y Quantize y será el día 2 de mayo en la Sala Salamandra de Barcelona. El 3 en la Sala Xoco de Madrid. El día 5 de mayo en la Sala Santana 27 de Bilbao. Los chicos de Guas, que también pasan por España. Será el día 28 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao. El 29 de octubre en la Sala Gamma de Murcia. 30 de octubre en Sala La Riviera de Madrid. 31 de octubre en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Y el gran Ingui Mastin estará el día 18 de septiembre en la Sala Lab en Madrid. Es la antigua Sala Macumba, que está en la estación de Chamartín, para más señas. Aquí es que como nos cambian en Madrid también el nombre de las salas de un día para otro, nos volvemos locos. Menos mal que el que andamos todo el día en la calle apatrullando la ciudad, lo sabemos. Pues 16, 18 de septiembre, Sala Lab, antigua Sala Macumba en Madrid, estación de San Martín. El día 19 de septiembre en el Auditorio de Burlada en Pamplona. Y el día 20 de septiembre en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Station FM. AsaltoMataRadioRock.com. AsaltoMata. AsaltoMata. Pues ya sabéis que si queréis escuchar a los mejores programas de España y de parte del extranjero, todos ellos en castellano, lo tenéis bien fácil, la web de nuestro amigo el pequeño Ternasco, desde Zaragoza, para todo el mundo, nos lleva a saltomatarradiorock.com. Ya sabes que somos la radio online del rock, amigos. Un día le traeré por aquí, por los micrófonos de Rock Station FM, que me cuente un poquito también cómo se le ocurre montarse ese tinglado ahí en Zaragoza, montar una web con 70 programas, me parece que hay ahora mismo en la parrilla de AsaltoMataRadioRock.com. Que debe ser un auténtico carajal el compaginar a tanta gente de diversos puntos de España y de parte del extranjero, porque hay problemas que se hacen desde Washington, desde Costa Rica. Por cierto, saludos desde aquí, desde Radio Villalba y desde Rock Station FM a todos nuestros compañeros que hacen programas de rock en cualquier emisora pequeña o grande a lo largo y ancho del país, porque estamos ahí en la brecha como tenemos que estar, amigos. They have beauty beyond the poetry, but choose a silent misery. The deeper the sea, the less remains. They'll find the... Por cierto, a mis amigos de Sendero del Rock y a los de Salto de Mata Radio Rock.com, a lo mejor os pego una sorpresa y me presento en Zaragoza echando hostias, ¿eh? Ya os iré comentando. Bueno, deciros a todos los que escuchéis a través de las ondas de la 107.4.f, pues 107.4 de la FM, aquí en la zona de la Sierra de Madrid, en la zona de Villalba, Alpedrete, Los Molinos, Moratalzal, Colmenarejo, Galapagar, que estamos pergeñando desde aquí, desde Revestirse de FM, algunas ideas, primero para ponerlas en conocimiento de todos vosotros, a través de un blog que estamos conformando aquí en Revestirse de FM, y después yo creo que para el mes de septiembre os podremos dar más novedades, porque creo que lo que estamos preparando tanto Nacho Larán y yo va a cundir el ejemplo y va a tirar para adelante echando hostias. Pues hemos escuchado anteriormente el segundo sencillo incluido en el último disco de los chicos de Nightwish. Eso se llamaba Harvest, y lo que estoy escuchando ya de fondo son Warbringer y este Firepower Girls. Rock.com. La verdad que este tema nos lo descubrió hace algunas semanitas nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Larana, dentro de su sección aquí en Rock Station, ese Heavy Tron. Pues este es el nuevo sencillo de los chicos de Bonfire, es el Rock and Roll Survivors. Esto va a estar incluido dentro del próximo EP de la banda, ese Fist Full of Fire, que va a ver a la luz el día 3 de abril a través de AFM Records. Ya sabéis que Nacho Larana, nuestro Heavy Drum Man, es un auténtico adelantado a su tiempo y te trae siempre un mesecito antes de que se estrene lo mejor de lo mejor aquí a la sintonía de Rock Station FM y a www.asaltomatarradiorock.com. Y es que en las ondas de Radio Villalba seguirá siempre rugiendo el rock and roll y el heavy metal, mientras que Rock Station FM le quede un hilito de voz. Y nos queda cuerda para rato, ¿eh? Pues ahí así nos despedimos al ritmo de Zenobia y este Sigo Rugiendo. Desde La Rioja, para todo el mundo, sonando aquí a través de las ondas de Radio Villalba, a través de las ondas de Rock Station FM y a través de la web en www.asaltomatarradiorock.com. Por mi parte nada más, decirte que ha sido un auténtico placer estar aquí esta horita a través de las ondas de la radio y a través de las ondas de internet. La fibra óptica y la DSL, no sé lo que tienes, pero nos puedes escribir, ¿eh? rockstationfm-villalba@hotmail.com. Pues yo me despido hasta la semana que viene y recordaros que como cada semana tenéis la mejor programación aquí en www.asaltomatarradiorock.com y también a través de las ondas de Radio Villalba, la 107.4 de vuestro dial. Saludos, aquí os hablo Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Que hoy he comido lengua porque, ojo con lo que he charlado, Y eso que estoy solito aquí en la radio, pero me da lo mismo, con tal de que se alce mi voz y seguir rugiendo. Lo dicho, nos vemos la semana que viene y portaros mal, que os lo pasáis de puta madre, colegas.